podemos dejar avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Ronda Informativa, aquellos que disfrutan de la información que brindamos desde la provincia de Jujuy. En esta 15ª edición, quiero saludar a nuestro compañero, el señor Joaquín. ¿Cómo te va, Joaquín? Hola, Marcela. Hola a todos y a todas que escuchan esta Ronda Informativa en su última emisión del mes de enero del 2015. Sin más nada que decir, vamos a los titulares. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Inundación en Barrio Belgrano, La Isla y asentamientos aledaños. Bienal, encuentro de rock y poesía. Campaña por aumento de castración en verano. La Red por los Derechos a la Identidad de Abuela de Plaza de Mayo hacen sus conclusiones de los juicios de lesa humanidad en Jujuy. Festival Resistiendo. Sumate y participa de la Ronda Informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Inundación en Barrio Belgrano, La Isla y asentamientos aledaños. Debido a una fuerte tormenta y caída de granizos, vecinos del barrio Belgrano, La Isla y familias del asentamiento Los Sauzales de la capital jujeña sufrieron una vez más la inundación de sus viviendas. Durante el 2014 ya se había repetido la situación varias veces y en aquella situación el gobierno provincial y municipal se habían comprometido a realizar los trabajos necesarios. Hasta el momento, ni el gobierno de Eduardo Fellner ni desde la intendencia de Raúl Jorge se pronunciaron al respecto. Ronda Informativa conversó con Gabriel Garnica, presidente del Centro Vecinal La Isla. Nosotros, los centros vecinales, ya en las reuniones, cuando ellos visitan en el tiempo de la lluvia, le hacemos conocer la problemática y por qué, cómo podemos prevenir esto que pasa con la gente todos los años. Que llueve, recién se acuerdan de buscar, se dan cuenta que existe ese sector. Con un estudio aquí, tratando de entrar por la calle Lugones, ahí abrieron unos desagües fluviales por medio de las calles con unas parrillas de hierro, sería para que lo merme el volumen antes que lleguen a los asentamientos. Ahí donde pega fuerte, ahí donde se tapan los pequeños desagües, porque la basura que lleva el agua les tapa los desagües y el agua se... Porque inclusive si urbanizar ese sector, ya está prometido por el gobierno y la municipalidad urbanizar y hacer... Bien todo, dotar de todo la infraestructura que se necesita. En referencia al pedido concreto al gobierno provincial y municipal, Garnica expresó lo siguiente. Porque sí, en verdad, ellos tendrían que estudiar primeramente el tema de por qué baja esa agua tan de allá de la ruta nacional 9, por qué baja, por qué no lo pueden hacer un desagüe por ahí que desemboque en el río Grande, a través de ahí de la dirección de Ring 20, por esos lados. Que evite que llegue con tanta fuerza a Barrio San Martín de Belgrano, que es un tema de fondo, que ellos tendrían que ir a ver y hacer una solución con las obras, porque con las obras se previene estas cosas. Y quizás ya no haya motivo ni para que se vengan a darnos cosas, ya podría estar más tranquila y vivir mejor, pasar bien estos tiempos de verano, porque la verdad que son muy, muy, toda la gente está preocupada, apenas se haga la lluvia y ya sabemos que se va a inundar. Bienal, encuentro de rock y poesía. La primer Bienal de Arte Alternativo de Jujuy terminó sus actividades con un recital de bandas de rock y poesía en la Plaza Ricardo Vilca, con la primera presentación en público de Luz Solar, una banda generada por artistas jujeños que reside en Tucumán. Yo soy artista, tengo 28 años, y bueno, con Manuel González, empezamos a trabajar a la distancia con una especie de proyecto nuevo, el cual no tenía ningún tipo de fin más que expresarnos y compartir y ser compañeros de vida. Pasó de que durante este año creamos 11 canciones y fue ya una necesidad llevar esta idea a un paso más firme. Conformamos la banda, él se fue a vivir a Tucumán y después de mucho esfuerzo pudimos lograr grabar nuestro primer EP, que vendrían a ser las primeras 5 canciones, que llevan el nombre Fotósfera, porque como te dije recién, nuestra banda se llama Luz Solar, porque nosotros estamos haciendo música que nos hace sentir bien y en realidad nuestra idea es como comunicar eso, homenajear la música y acompañar a las personas. Nuestro mensaje no es político, no es religioso, es un mensaje muy muy de nuestras tierras. Nosotros como jujeño orgulloso tratamos de ir por ahí, ¿no? Del folclore jujeño, de las montañas, de los valles, del río, del agua, y a través de todo este tiempo y de todo el consumo musical que tenemos, empezamos como a liberarnos y tratamos de hacer nuestra música sin ningún tipo de fin que disfrutar y compartir. Ronda Informativa conoció por medio de uno de los referentes de la banda, Pablo Gramajo, la propuesta de este nuevo grupo musical que se conectó con el público en un recital muy particular. Entonces, esta música que nosotros hacemos la denominamos como folclore porque tiene tierra, tiene mucho río, tiene agua, tiene valles. Entonces nosotros como jujeños nos dejamos liberar y solamente disfrutamos. Nuestro único objetivo es ser felices y eso es lo que nosotros queremos hacer. Campaña por aumento de castración en verano. En los meses de vacaciones, la afluencia del público al quirófano municipal del departamento de zoonosis para la castración de sus mascotas se incrementa de forma notable. Desde mediados de diciembre hasta fines de febrero, los dueños responsables de perros y gatos acuden al lugar para esterilizar, vacunar y desparasitar a los mismos. Los beneficios de la castración, además de disminuir la reproducción descontrolada, evitan las peleas callejeras y evitan el aroma penetrante de las feromonas producidas por los machos caninos para marcar territorio. Pero a pesar del incremento de la castración en mascotas, la proliferación de animales en la vía pública sigue siendo alta debido a la irresponsabilidad con respecto a la tenencia de animales. Mi nombre es María Eugenia Baró, soy médica veterinaria y con respecto a los meses de vacaciones, siempre la afluencia a partir de ya desde mediados de diciembre hasta fines de febrero es impresionante. La gente aprovecha obviamente sus vacaciones también para esterilizar, para vacunar, para todo lo que hacemos acá en el quirófano. La otorgación de turnos para la correspondiente castración se realizan solo los días lunes y los requisitos para la obtención del mismo son mínimos: certificado de vacuna antirrábica y 50 pesos como colaboración para reponer insumos. En el quirófano, nosotros acá como departamento de zoonosis nos encargamos de todas las enfermedades que tienen que ver de transmisión hacia las personas. Así que todo lo que es parasitosis externas e internas, se pueden hacer tratamientos inyectables, vía oral o con líquidos que también vendemos nosotros acá. La Red por los Derechos a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo hacen sus conclusiones de los juicios de lesa humanidad en Jujuy. Nora Ferreira relató a Ronda Informativa las actividades de los juicios de lesa humanidad a genocidas llevada a cabo durante el 2014, las pocas condenas alcanzadas y lo que vendrá para el 2015. Si bien es cierto, no marchan aceleradamente como nosotros quisiéramos, pero es bueno dentro de todo porque se están dando los juicios y han habido buenas condenas. Espero que estas condenas queden firmes, porque, por ejemplo, cuando son viejos, hasta la misma gente dice, ¡ay, pobrecito ese viejito! Ese viejito, aun cuando se sienta en el banquillo de los acusados, no nombra a ningún otro, siempre no se acuerdan, no saben lo que pasó, y tienen la posibilidad de defenderse, y esos viejitos hicieron un pacto del silencio que nadie lo rompió, que aún sigue intacto, o sea que dándole todas las garantías constitucionales y todos sus derechos, ellos no rompen con ese pacto, y cuando se sientan a hacer su alegato reivindican lo que han hecho. También remarcó la importancia de los contactos para aquellos que quieran recobrar su identidad o simplemente tengan dudas. Bueno, aquellas personas que duden de su identidad, mi correo es nora-fer, con doble R, @hotmail.com.ar, la misma en dirección en Yahoo. Pero si no, pueden entrar en la página de Abuela, ahí está Report Derecho a la Identidad, y allí están todos mis datos. Y por supuesto que todas y todos los estamos buscando y lo estamos esperando, que se siga luchando, que se siga tratando de encontrar a estos 400 nietos que faltan de encontrar, porque es lindo devolverle la identidad a cualquier ser humano. Queremos que la justicia haga justicia y se ponga las pilas y que comience a acelerar todos los juicios que faltan. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. ¿Cómo andan, gente? Un aguante para toda la movida de Jujuy, ¿no? De nuestro norte querido, que tuvo la edición número 18 del Resistiendo en La Quiaca y en Yavi, así que muy contentos. Banda de punk, heavy, rock and roll, reggae, todos los estilos presentes en el Resistiendo, como siempre, haciendo un movimiento de música libre y de gente que comparte el sentimiento ese, ¿no? De compartir su música y su bagaje cultural de sus lugares. Así que la verdad que muy contentos. Rústica de Bolivia, Doña Chela de La Quiaca, Pobre Chango de Libertador, los muchachos de Moco Verde, punk rock. La verdad que una jornada tremenda, ¿no? Así que bueno, lo esperamos para 2016, va a ser, me parece, como siempre, resistiendo. Cuando empezó Resistiendo fue algo así, vos tenés un ampli, sí, traelo, tenés la bata, sí, no tengo el pedal de bombo, bueno, tengo uno, la cuestión es que se armó el concierto así y ya tiene 18 años. Hoy se recuperó un poco de eso, ¿no? Se recuperó esa, además, trabajar con gente de Mocaju, relacionarse con instituciones para, bueno, hacer un festival de música libre. La verdad que fue transmitido en radio también, eso es un logro, muchas satisfacciones, ¿no? Y que vengan, por supuesto, toda la gente que ya se ha ido haciendo familia de Resistiendo, nos parece fabuloso. Ojalá que estos espacios como Resistiendo, como Chicha Rock, como eventos que hoy comenzaron, este año mejor dicho, comenzaron en Pumamarca, en Humahuaca, con gente que se está animando a organizar movida independiente y dando a conocer a las bandas locales y a aquellas bandas que no tienen contrato con disqueras, que no, tampoco que pugnan por tenerlo, sino que difunden su música vendiendo los discos en los conciertos, grabándolos, produciéndolos ellos mismos. Esta autogestión me parece que es muy interesante desde la movida de rock que en nuestra provincia, así que contentísimo. Bajo aquel frío arenal, y le prometí taparla con la manta hecha de lana que los collas bautizamos barata. Y le prometí taparla con la manta hecha de lana que los collas bautizamos barata. Sé que la luna bajó del cielo porque quiere ver al dueño de su ardiente corazón. Dicen que es el dios de la de pastores y rebaños que transitan la región.